para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Lanzan segundo tráiler de The Mandalorian. Lucasfilm estrenó un nuevo avance de la serie live action del universo de Star Wars, que estará disponible en Disney Plus el próximo 12 de noviembre. Será protagonizada por el chileno Pedro Pascal y tendrá emblemáticos personajes como Jango y Boba Fett. La historia transcurrirá después de la caída del Imperio y antes del surgimiento de la Primera Orden. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.